Roll. Venga, que ya estamos de vuelta, ya regresamos, se acabó el fin de semana y agarra pues y empieza pues lo mejorcito para nosotros que disfrutar junto a ti del rock y el metal y el punk que te ofrecemos en este programa. Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Madre mía, si me he extendido la presentación. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Eres la minero, eres la minera, pues Luis, los Suicide Bombers sí, porque lo dan todo por el dulce. All for the candy. Que es la canción que estás escuchando y la que da título al quinto álbum de estudio de estos glam metaleros noruegos. Con ellos arrancamos el episodio 814 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid. Por la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y plataformas que pasan, ya sea en diferido o en directo, la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Canda. ¡Oh, yeah! We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. With the distance, now I'm back on my feet. Just a man. Espero que hayas tenido buen fin de semana y si lamentablemente no ha sido así, aquí estamos para alegrarte por lo menos la tarde de lunes y que pases un buen ratito junto a nosotros. La tarde de lunes si es que no estás escuchando en directo, claro está. Si no estás escuchando en diferido vía podcast, saludos y gracias, sea cual sea la forma en que nos escuchas. Vamos a recomendarte un par de primeros conciertos para este fin de semana, para que vayas anotando en tu agenda, dependiendo de la ciudad que vivas o en la que te vayas a acercar a disfrutar de tus días de asueto. Y también vamos a tener la sección de las bizarradas y varias secciones habituales, de contraversión, viejas glorias. Por cierto, para las bizarradas nos vamos a ir a Tailandia. O sea, viajando con pequeño terrasco, que no se diga, ¿eh? Pero antes de nada, información sobre... reciente, muy reciente, sobre una de nuestras bandas asociadas, Roxa Rosae. Doble Esfera, a puntito su nuevo EP. Efectivamente, los murcianos, tras el drástico cambio en su formación... informan, por eso he leído información, porque detrás venía informan, que tienen ya a puntito, muy cerquita, y ahí ya huele el horno, su próximo trabajo discográfico, que va a ser en formato EP. No recuerdo así de memoria, pero creo que será la primera vez que utilicen este formato. Mientras se nos siguen poniendo los dientes largos con la espera de las nuevas canciones de los Doble Esfera, vamos a aprovechar para volver a disfrutar del tercer single extraído de su álbum Futuro, el último que editaron allá por 2020. Un tema titulado Tres Hermanas y que tiene la particularidad de que parte del tema está cantado en inglés y no en su castellano natal. Es el corte número 6 de ese disco Futuro, Doble Esfera, Three Sisters. En la cima del mundo, con un manto blanco alrededor, siete bípedos y un chiquillo caminando, deslizando al mismo sol. Su destino, un paraíso helado, horadado por leves rayos de sol. Hay miradas quebradizas de pupilas de cristal, hay pisadas sospechosas y engañosas encontradas por azar. Hay un niño que te avisa que la brisa va tornando en vendaval. Lupita de piedra y barba helada te saluda al pasar. Welcome to Watcher Falls, where the snow's burning up your soul. Everything's gonna be okay, and we'll meet again someday. You will return to Watcher Falls, every river and canyon. Love goes on in Watcher Falls. Mexicanas con duende y un rockero en un tablao. Camareras sin complejos y un pendejo que palmea sin compás, por dos sillas y un café quemado, nos cobraron $5 de más. Si con ella cruzas la mirada, no podrás escapar. Welcome to Watcher Falls, where the snow's burning up your soul. Everything's gonna be okay, and we'll meet again someday. everything's gonna be okay, and we'll meet again someday. Here we return to what's our fault, kicking horse, river, and Ganmore. The love goes on in what's our fault. Y al llegar el deshielo, cuando el verde empiece a florecer, sellaremos nuestros lazos entre abrazos y promesas de volver. Tú te irás en el vagón de cola, yo me quedaré sentado en el andén. Tú te irás en el vagón de cola, yo me quedaré sentado en el andén, sentado en el andén, sentado en el andén, sentado en el andén. Asalto Mata Rock.com. Empezamos por los conciertos del viernes. Roxa Rosaya, primer concierto que nos recomiendas. Leviatán, en la boca del lobo. Todos tranquilos, todas calmadas, que no se han metido en ningún problema, ¿eh? Los Leviatán, los Alicantinos, pues van a viajar poquitos kilómetros, porque lo tienen relativamente cerca, hasta Murcia para actuar en esta sala, la sala En la Boca del Lobo, que yo no la conozco, supongo que llevará bastante tiempo ya programando conciertos, pero desde luego sí que en las últimas semanas vamos viendo que hay distintas bandas asociadas que se acercan hasta esta sala murciana para hacer sus conciertos. Este viernes 15 de marzo, los Leviatán, que no les hace falta nadie más porque van a actuar ellos solicos y van a dar un espectáculo que te pedes, Mercedes, a partir de las 10 de la noche, con un precio único de entrada de 5 euritos. Me estoy fijando ahora mismo que aparece el logo de Asalto Mata Radio Rock en el cartel. Muchísimas gracias, chicos, como siempre, chicos y chicas, ¿eh? Porque ya sabéis que desde hace unos meses tienen nueva vocalista, tienen a María Moes al frente de las voces en los Leviatán. Precisamente estamos escuchando hasta la fecha la única canción que tienen grabada con su nueva cantante. Una regrabación, porque Perdido en los 80 se llamaba antes, ahora que está María se llama Perdida en los 80, como la novela en la que se inspira esta canción. Y lo dicho, los Leviatán estarán este viernes 15 de marzo a partir de las 10 de la noche, 5 gritos, entrada única en taquilla, tienen la culpa, tocando en Murcia, en la sala La Boca del Lobo. Perdida en los 80 y nunca más regresaré. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Tenemos un concierto más que recomendaros para este fin de, para el viernes, para el inicio del fin de semana. Roxa Roxae F en Valencia. Los de la ciudad del Tórico estarán en la capital levantina, en la capital valenciana, este viernes 15 de marzo a partir de las 21 horas en la conocida sala Peter Rock. Sala situada en la calle Quart número 26 de Ciutat Vella. La entrada en taquilla serán 12 euros, la entrada anticipada 10 euritos, más los típicos y susodichos gastos de gestión. Una entrada anticipada con la cual te podrás hacer acceder, además, desde el artículo en el cual está incluido este podcast del episodio número 814 de Pequeño Terrenasco, debajo del cartel que anuncia este concierto de los F en la sala Peter Rock en Valencia, encontrarás ese link directo para que te hagas con esa entrada anticipada. Lo dicho, 10 euritos si la pillas anticipada, ya el día del concierto, el viernes 15 de marzo, en taquilla serán 12. Desde luego no van a tener que hacerse tampoco una burrada de kilómetros los turulenses para presentar en la capital valenciana, en Valencia City, su cuarto trabajo, ese titulado Los días de palabras muertas, del cual vamos a escuchar uno de los temas que todavía no hemos puesto aquí en el programa, el corte número 10, titulado Somos. Que la luna me guíe y me alumbre, que el sol seque y queme mi piel. Todas, todos, somos F. Que grite una y otra vez. Y en una fecha tan lamentablemente señalada, también todas y todos somos a un abrazo enorme para todas las personas que todavía sufren las consecuencias de aquellos graves atentados hace 20 años en la capital de España, en Madrid. Somos F. Somos, somos, somos. We'll be right back.

viejas glorias. Viejas glorias más cañeras del ámbito del rockerío estatal españistaní. Odiamos todo, todo lo que os gusta. Nos gusta todo lo que os asusta. Nos gusta todo lo que os asusta. Esas son una de las primeras estrofas de Somos Contradicción, el primer adelanto que ofrecen las leyendas gasteizarras a Confrontación, que se publicará el 10 de mayo y significará su décimo trabajo en forma de álbum. Álbum de estudio con temas propios, tienen otros formatos y también un álbum con covers, desde que se formasen allá por 1988. Confrontación, ese será el próximo álbum. Recuerda, 10 de mayo, Somos Contradicción. Lo que escuchas, el adelanto, Sociedad Alcohólica. Tengamos o no tengamos razón, siempre en vuestra contra, motherfuckers. Nuestra condición. Somos contradicción. Somos contradicción. Somos contradicción. Somos contradicción. Algo va mal. Si os vemos sonreír, si os vemos disfrutar, algo va mal. Contradicción, somos contradicción. Espíritu de la contradicción. Contradicción, somos contradicción. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Nosotros no pensamos que algo vaya mal si os vemos sonreír, si os vemos disfrutar. Más que nada que no os vemos, ni siquiera os oímos, pero sabemos que estáis ahí. Ya sea en directo, en diferido, vía podcast. Así que muchísimas gracias. Estás escuchando Pequeño Ternasco en asaltomataradio.com o en cualquiera de las FMs o plataformas que pasan la señal de este tu programa. Me está hirviendo la sangre después del tema este de lo social alcohólico. ¡Oh, con gustazo, cofón! Ahora que me lo estoy imaginando, el gustazo que tiene que dar también, estar viéndolos en directo que toquen piedra contra tijera y luego esta. Se tiene que armar la de Dios es Cristo. Venga, vamos a relajarnos un poco, sobre todo a echarnos unas risas buenas con las bizarradas que hoy podríamos decir Roxanne, Roxae, las podríamos titular como Mientras tanto en Tailandia, ¿eh? Vamos con esos titulares. Detienen a un español por robar una bandera en la isla tailandesa Phuket, no sé, algo así pronuncia. Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? ¿Eh? ¿Te has querido que eras el más chulo por mangar banderitas tailandesas? Pues ahora te vas a enterar. Estos son los españoles de bien cuando salen al extranjero, ¿sabes? Estos son. Bueno, el hombre fue captado por las cámaras de videovigilancia de la isla de Phuket en Tailandia y ha sido interrogado en comisaría, según han indicado este pasado jueves fuentes policiales, que también han comentado que el ciudadano españistaní estaba caminando de noche por la calle cuando agarró una bandera de una vivienda y empezó a agitarla en el aire. Seguro que estaba cantando Yo soy español, ¿sabes? El dueño descubrió al día siguiente, el dueño de la casa y de la bandera, obviamente, descubrió al día siguiente por las cámaras de seguridad que un extranjero se llevó su bandera y lo denunció a la policía, la cual no reveló el nombre o la edad del detenido, pero sí indicó que ha colaborado con la investigación y que se están sopesando los cargos en su contra. Como no estábamos oyendo noticias de Tailandia todos los días con el nieto de Curro Jiménez, que se lo van a cargar, que lo van a ejecutar, ¿eh? Pues el tío se va a Tailandia y se puede hacer tontadicas españolas en Tailandia, ¿sabes? Es que, ojo, cuidado. Vamos a coger una fama. No, si la fama ya la tenemos, ¿no? Ya. Lo único que hacemos es confirmarla. Porque además, vale que no te leas el código penal, ¿vale? Pero si después de oír estas noticias te molestas en leerlo o en informarte, el código penal tailandés tiene estipulado entre sus castigos que profanar o deshonrar la bandera u otro símbolo nacional estará castigado con hasta 2 años de prisión y una multa de hasta 4.000 baht, que son 103 euros. A ver, 103 euros a la multa es casi lo de menos. Pero sabiendo cómo se la gastan en las cárceles tailandesas, si el modorro este acaba entrando en prisión, es casi como quedarse a 3 pasos del infierno. Estás a la cárcel de Tailandia y te quedas a 3 steps to hell. Para mí que te metes de lleno. Three Steps to Hell es uno de los temas incluidos en 5 Angry Men, título del octavo largo para la prolífica formación checa nu metal Dimitri. Que para que lo localices fácil es Dimitri, pero las 3 I son is y es griegas. 3 Steps to Hell. The end is coming closer. Oh, if you believe the truth, the liar's tale is the last 3 steps to hell. Fight your slumber, you'll please. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuamos con nuestro periplo tailandés. De las cárceles vamos a pasar a los hospitales. Algo bueno tienen. Pero porque han acabado en el hospital, también dice bien a las claras. Luego la población carcelaria que tienen allí, cómo las monta. Porque es que esto es para mear y no echar gota. Roxa Rosa. Salvan la vida de un hombre con un arpón clavado en el cráneo. Virgen Santa. Un arpón. ¡Qué dolor de cabeza! Pues si es de ballena ya. Médicos tailandeses, que habrá que insistir en muy buenos, lograron extraer del cráneo de un hombre un arpón de pesca. No es un arpón de ballena, pero los arpones de pesca también son grandecicos, ¿eh? Que le habían clavado en una pelea y que por apenas unos centímetros no provocó daños cerebrales graves o incluso la muerte. Sabía que el que recibió el arponazo, los daños cerebrales ya los traía de casa. Sí. El pescador Sujit Klingatalai, de 45 tacos, tuvo una pelea con uno de sus amigos mientras bebían cerveza. Ojo al dato, mientras bebían cerveza tuvieron una pelea. El pasado domingo 3 de marzo. Estaba pescando con mi amigo y bromeamos sobre el pez que habíamos capturado. Le dije que había pescado un pez más grande que él, pero él se ofendió y comenzó a gritar sobre otros temas. No recuerdo todo porque yo también había estado bebiendo cerveza. Luego, supuestamente, el amigo agarró el arpón, apuntó a la cabeza de su jeep y disparó, alojando el objeto metálico afilado cerca de la base de la cabeza de la víctima. Cuando el arpón me golpeó, sentí dolor en la cabeza. Claro, claro. Pero me fumé un cigarro y me sentí mejor. Ahora, ya me sentí más aliviado cuando llegamos al hospital y todavía estaba vivo porque podía confiar en los médicos para manejar la situación, comentó. O sea, que son conscientes de que tienen buenos médicos y cirujanos allí. A pesar del arponazo, Sujit permaneció consciente y lúcido mientras sus amigos lo subieron a la parte trasera de una camioneta y lo llevaron rápidamente al hospital alrededor del mediodía. Antes de que pudiera someterse a la cirugía, los voluntarios tuvieron primero que cortar el arpón de 30 centímetros que sobresalía de la parte posterior de su cabeza, pues con una ballesta de esta de plasma, con un cortador de plasma. El doctor Anurag, qué cálido, qué confortable, qué abrigadito este doctor, que lo intervino junto a su equipo, dijo: este paciente tiene suerte de sobrevivir. El ángulo del arpón atravesó la carne hasta llegar a la oreja. Si hubiera golpeado más a la derecha, le habría dañado el cerebro y habría muerto. Pues no solo ha tenido suerte el amigo Sujit con la zona de la herida, también ha sido afortunado con la pericia de este equipo de cirujanos que, está claro, saben trabajar bajo presión. Y bajo presión es el título de esta canción. Adelanto de lo que será debut discográfico titulado Rock and Roll por siempre, de esta nueva banda madrileña en la que milita Fran Paredes, bajista y voz de Los Hicks, una de nuestras bandas asociadas y que tiene como nombre esta banda TRCB o TRCB, The Rock Cover Band. Porque antes hacían versiones, ahora ya tienen temas propios. Propios no, propios. TRCB bajo presión, sonando en Pequeño Ternasco. No me acuerdo quién la cantaba, pero había una canción que decía: cuidado con los lunes. Sobre todo si vas a Tailandia. Ay, Tailandia, qué país. Hoy no da tiempo hasta recomendarte los programas que puedes escuchar, que puedes disfrutar a continuación nuestra aquí en la radio online de rock, en asaltomatarradiorock.com. Los de las demás emisoras, las emisoras amigas, no me lo sé, así que yo os digo los que tengo aquí delante, que son los que os puedo ofrecer. A continuación nuestra, en cuanto terminemos nosotros a las 8, podrás disfrutar de un nuevo episodio de música, cultura y viceversa, desde Mislata, desde Valencia, con nuestro querido Perol DJ. A las 9 de la noche, desde Miami y Caracas, a caballo entre ambas ciudades, Sobre la Dosis, metal extremo a casco porro, con bandas internacionales de relumbrón. A las 10 de la noche y desde Huelva, Rock Antena Roll con Juan Antonio Manzano y toda su troupe de colaboradores. Ya entrando en la madrugada del lunes al martes, Mr. Virus, la redifusión de Pequeño Tarnasco, Rock Station FM, Trovador Urbano, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una hora en la que no tengas un programa de radio aquí en tu emisora, en la radio online del rock, en Asalto Mata Radio Rock. ¡Wow, yeah! Así que la opción la tienes ahí, ya lo que cuenta es si tú quieres o no disfrutarla. De momento, lo que vamos a seguir es disfrutando con la última sección del programa. Llegó el momento de pillar la vaselina y las lociones corporales y regocijarnos con los tocamientos en el relleno. Y hoy nos vamos a tocar con esta balada incluida en Be Right Here, Estate Aquí Ya Mismo, ¿eh? El octavo álbum de estudio para estos rockeros de Atlanta, rockeros sureños llamados Blackberry Smoke. Humo que no zumo de mora. Bueno, pues este nuevo trabajo incluye esta tierna baladita con nombre de flor, Azalea. Do they tell you what you need to know? Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Galanda. It might not seem the same since you've been gone. Everything looks withered to the bone. But time will bring the rain. You can bloom again the same. improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Tengo la necesidad, por lo menos, de irme a merendar. Merendar, cenar. Roxa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu destino a la cascada por ahí. A la cascada por ahí. De corazón espero que hayamos contribuido a hacerte este lunes un ratito más llevadero y agradeciendo como siempre enormemente la fidelidad en la escucha, ya sea en directo, en diferido, vía podcast. Nos tenemos que ir despidiendo, no sin antes como recordarte, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, haciendo el inútil por Tailandia o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esta terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, pero mucho, mucho. Agures, moramures. Salto mata, no deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es.